cosas que tienen que ver con la salud incesantemente. Pero también necesitamos hablar desde hace rato, desde que nos ocupamos de la comunicación comunitaria, del laburo, del trabajo. Y es por eso que el año pasado, en la previa de la llegada de la maldita pandemia, habíamos estado hablando con Bruno De Mauro, que es el presidente de la cooperativa de la recuperada de Farmacop. Buenas tardes, Bruno. Juan Pablo Bertolini te da la bienvenida de nuevo por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bruno, la verdad es que es un gusto volver a hablar contigo. Hacenos un repasito de lo que fue llegar a cooperativa con lo que era Roxocefa, el recorrido que tuvieron, Bruno, en una síntesis para hablar de la actualidad después. Dale, para hacer una síntesis, bueno, Roxocefa es un laboratorio que tenía más de 80 años en el país, de 2016 al 2019, no casualmente. Se fue yendo a la quiebra, la que llegó en 2019, con previo vaciamiento de plantas, cambio de patronales, despidos masivos, conflicto obviamente que encargamos los trabajadores y trabajadoras, con acampes, tomas de fábrica, bueno, todo un sinfín de idas y vueltas esos tres años, que culminó con la recuperación a favor de la cooperativa de trabajo el 30 de abril, hoy se están cumpliendo dos años, de 2019. A partir de ese momento nos pusimos a trabajar en la reconstrucción de las dos plantas productivas que nos quedaron y bueno, ya para principios del 2020, cuando estábamos por arrancar la producción de medicamentos, por la cuestión de la emergencia sanitaria, ANMAT, que es quien nos regula, nos cambia un poco la perspectiva porque nos plantea que no podía inspeccionar para medicamentos, así que ahí arranca la historia, por ahí un poquito más que hemos charlado la última vez, de reconversión de nuestras plantas. Tal cual, tal cual. Era un recorrido, como todo lo que habían estado haciendo, Bruno, de largo aliento, pero ¿de dónde sacaban fuerzas, Bruno? Porque la verdad es que todo esto que es Farmacop hoy nació en pleno macrismo. Sí, como decís, digamos, estábamos en pleno macrismo, no podíamos esperar nada del Estado, ni el de la ciudad, ni el del Estado Nacional, como para acompañar la lucha. Nosotros sacamos fuerzas, primero entre los trabajadores y trabajadoras, acompañándonos, siempre entendiendo o aprendiendo que cuando uno encara un problema de forma colectiva, obtiene muchos mejores resultados que tratando de solucionar ese problema de manera individual, ¿no? Es decir, la pérdida de trabajo para nosotros era un problema colectivo y no era un problema de cada compañero o compañera, más allá de las diferentes realidades que tiene cada familia. Eso fue lo primero que hicimos. Después, obviamente, estuvimos acompañados, como siempre, están las organizaciones sociales, las organizaciones de la economía popular, en particular, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que un poco nos asesoró, nos acompañó, nos dio la esperanza de poder recuperar la fábrica. Y bueno, fueron años y lo siguen siendo igualmente, digamos, no quiero que quede la imagen de que ahora todo es color de rosas, ¿no? Vivimos en un país que es difícil llegar a fin de mes, que es difícil juntar el mango para parar la olla, y para nosotros lo sigue siendo, pero bueno, por lo menos tratamos de dar una perspectiva de futuro que tenga que ver con el laburo y con la soberanía también, ¿no? Desde nuestra casa a la soberanía productiva que aspiramos como país. Qué lindo, qué claridad escucharte, Bruno, y qué rápido se hizo este repaso por los valores y por la historia, la trayectoria que tenés junto a tus compañeras y compañeros y que tiene Farmacop en el lomo. Ahora, después de que arrancó la pandemia, se pusieron a fabricar alcohol en gel y alguna otra cosa, pero ¿qué pasó? Desde que se juntaron a laburar con el CONICET, Bruno, y terminaron desarrollando Farmacop, ¿nos contás? Sí, bueno, nosotros, como decías, viste, ahí en marzo, abril de 2020, con esto de la pandemia, nos pusimos a acondicionar líneas, hicimos alcohol en gel, alcohol 70%, acondicionamiento de barbijos que hacían cooperativas textiles, y rápidamente necesitábamos generar más puestos de trabajo, más actividad, y bueno, nos junta en una mesa un día el director de Empresas Recuperadas, el Vasco Murúa, ahí del Ministerio de Desarrollo Social, con un empresario nacional y con una empresa de base tecnológica que funciona en el centro de investigación del CONICET de La Plata, que venía con la idea, la propuesta de convertir un protodesarrollo que había de test de detección de anticuerpos de COVID en un producto que pueda ser comercializado y que pueda llegar digamos, a satisfacer una demanda que había y que sigue habiendo de productos para combatir, controlar el virus. Todo eso fue desde mayo que aceptamos el desafío, nos pusimos a trabajar en una de las plantas nuestras para acondicionar un sector con asesoramiento de los técnicos del CONICET y también con compañeros y compañeras especializados que tenemos en la cooperativa para montar las áreas productivas, el pensar y desarrollar también el escalado, digamos, del desarrollo no solamente en la mesa de laboratorio, sino también convertir un producto que uno hace por unidad en un desarrollo científico en una línea productiva para hacer de a miles, lleva, ¿no?, todo un trabajo. Ese trabajo lo hicimos desde mayo hasta octubre, que, bueno, en octubre de 2020 la ANMAT habilita nuestra línea de producción y en enero nos autoriza el registro del producto de los test de diagnóstico de anticuerpos de COVID. Y bueno, la verdad que nos llenó de orgullo, digamos, que si bien nosotros no somos tanto de hablar del orgullo, sí, no como por ahí como cooperativa, pero sí como sector, es un producto que ningún otro laboratorio lo hace en el país. Digamos, hay 60 test de anticuerpos en el país, 59 son importados y uno solo es de fabricación enteramente nacional, que es el nuestro, lo cual también con eso queremos decir algo, ¿no? Digamos, somos capaces en este círculo virtuoso de conjugar el movimiento autogestivo, las cooperativas, con el conocimiento que tan desarrollado está ahí en nuestra patria, productos que sirvan al pueblo y que no persigan solo un fin económico. Eso fue un poco la experiencia que venimos haciendo, porque todavía la seguimos trabajando con el Farmacop, con este test. El Farmacop, le cuento a la audiencia, Bruno, a la pasada, que permite detectar si tenés anticuerpos para el COVID, lo que sería prueba de que estuviste infectado o infectada, en solo 5 minutos. Y sí, es el primer test serológico de la Argentina, que tiene, como nos cuenta Bruno Di Mauro, el presidente de Farmacop, la capacidad argentina científica demostrada, ¿no? Bruno, la verdad es que si vos no querés hablar de orgullo, permitime a mí decir que nos pone orgullosos el laburo de ustedes, orgullosos, ¿eh? Acá la verdad es que no hace falta mucho para darse cuenta de que esto es totalmente festejable. También hay un gran laburo de lo que nos estuviste diciendo a la pasada nomás, de ponerse de acuerdo y de trabajar con la excelencia de los científicos del CONICET, con la primera vez que da una licencia de un producto médico a una cooperativa, eso también es un hecho muy particular. ¿Y cómo fue encontrarse con un empresario que quería participar y que había plata, había un capital privado, Bruno, para apoyar este desarrollo nacional en nuestra patria? Bueno, es un empresario particular, ¿no?, que con el que también hemos discutido, digamos, no solo este proyecto, sino de política, si se quiere. El análisis que hacemos en general nosotros es que hay una tarea en nuestro país, que es la de desarrollar las fuerzas productivas, de generar, digamos, cada día mayor autonomía, mayor soberanía, y tenemos la capacidad de hacerlo, pero también sabemos que en línea general nuestro empresariado prefiere a veces beneficiarse de la tasa de interés y poner, digamos, el remanente de ganancias que tenga en un plazo fijo, en comprar un bono, en ponerlo en dólares, porque no quiere correr el riesgo de una inversión productiva. Y lo que, bueno, este empresario por ahí piensa un poco más como nosotros y creemos que lamentablemente es una excepción a la regla. Por eso también siempre decimos nosotros, o últimamente venimos diciendo, que es esta tarea que tenemos por delante de desarrollar las fuerzas productivas, somos los trabajadores y las trabajadoras los que estamos dispuestos a ponernos al hombro eso. Los trabajadores y trabajadoras, sobre todo de la economía popular, que hemos demostrado creatividad, imaginación, qué sé yo, para salir a inventar el laburo donde no lo hay. Bueno, creo que estamos siempre a la espera de que la clase política nos convoque finalmente a esa tarea y dejemos de tener siempre puesta la vista y el discurso de necesitamos las inversiones, necesitamos que de afuera vengan a invertir, necesitamos que los empresarios inviertan. Nosotros decimos que ese discurso ya no viene dando resultado y hoy sí tenemos, digamos, un sector de los movimientos sociales, de la economía popular, que va creciendo, que ya está en la mayoría de edad y que puede, así como hicimos nosotros un ejemplo muy chiquito con esto, replicarse para para seguir trabajando siempre con el acompañamiento y la voluntad política del Estado, que eso también es imprescindible para que esto se dé. ¿Podemos hacerlo sin ellos? Sí, pero la verdad que se hace mucho más fácil cuando encontrás compañeros y compañeras en diferentes puestos del gobierno que te facilitan algún trámite, que te acompañan. Me parece que bueno, que hay mucho laburo por hacer todavía. Este es solamente un botón de muestra. Y hay que seguir identificando estos empresarios también nacionales que estén dispuestos también a embarcarse en estos proyectos, que tal parecen cual, una locura, cual. Pero no lo son para nada. Bruno, esto definitivamente para cualquiera que te esté escuchando es un incentivo para los empresarios, las empresarias que están jugando con su capital en la economía financiera y descuidan la economía real, la de las trabajadoras y los trabajadores. Lo que decís tiene total sentido y nos suena muy, pero muy coherente con una mirada propia. Porque somos también un medio autogestivo y demás, vos un poco te lo imaginarás. Pero llegaste a hablar del Estado y hablaste muy sencillamente de política también, así que te voy a preguntar, trabajadoras y trabajadores de Farmacop se mueven hasta Villa Luro y Villa Lugano, que es donde están los laboratorios, las plantas de ustedes, ¿no, Bruno? Sí, exactamente. ¿Cómo hacen las trabajadoras y los trabajadores para ir a laburar? ¿Cómo ves las nuevas medidas que anunció el presidente esta mañana? Bueno, nosotros desde que arrancó la pandemia siempre tratamos de seguir al pie de la letra las recomendaciones que fue dictando el gobierno nacional con respecto a los cuidados. Hemos establecido diferentes mecanismos de acuerdo al momento en el que nos encontramos, de burbujas de trabajo, hemos llegado a hacer jornadas de trabajo que eran de una semana entera sin volver a casa para ir rotando los grupos de trabajo. Hoy en día estamos trabajando también con burbujas, digamos, entre 2 días por semana y 3 días por semana otro grupo, porque nosotros, bueno, tenemos compañeras y compañeros que vienen de diferentes puntos del conurbano bonaerense en general, la gran mayoría, en muchos casos vienen viajando, o sea, vienen en transporte público, y la verdad que la situación está cada vez más compleja. La semana pasada tuvimos 3 casos, por ejemplo, de compañeros, compañeras infectados de COVID. Esta semana venimos más o menos zafando, pero en cuanto a lo que viene planteando el gobierno nacional, sobre todo, nosotros acompañamos en la necesidad de asumir la responsabilidad de cuidarnos. Lo que sí creemos es que hay que ser muy cuidadoso en contemplar la realidad de quienes también tenemos que salir a trabajar todos los días, porque es nuestro sostén diario. Este año no tuvimos ATP, no tuvimos IFE, y la verdad que no podemos descuidar tampoco el laburo. Lo que sí tenemos que cortarla es con la boludez de que si los chicos se van a perder 2 semanas de clases presenciales y la van a tener por Zoom, me parece que tener a toda la población discutiendo eso cuando tenemos más de 500 muertos diarios es una falta de empatía para con la realidad insoportable. La realidad es otra. Lo que tenemos que lograr es que quienes tengan que trabajar puedan ir a trabajar, pero los que se quieren tomar una cerveza que se la tomen en la casa. Hay que hacerla corta, digamos, somos gente grande, me parece ya. Tal cual. Bruno, estamos totalmente de acuerdo contigo. Es hora, Bruno, de que te liberemos. Ya es suficiente tiempo que te hemos robado, pero bueno, te invito a que nos hagas un repaso por el ay, se me escapó el nombre ahora del test, che, pero te invito a que nos hables finalmente de cómo funciona y de los beneficios que trae este test que desarrollaron para que terminemos este encuentro, Bruno, hablando de lo más importante y que quede ahí la medalla de plata, de oro, del color que quieras, Bruno. Pongámosle de bronce por ahora. Bueno, el test es un test que en 5 minutos te da un resultado positivo o negativo, es decir, que es cualitativo, acerca de si uno estuvo en contacto con el virus, es el concepto que se utiliza, porque básicamente lo que te detecta es los anticuerpos que el organismo genera cuando entra en contacto con el virus, sea uno o no sea sintomático, básicamente, o sea que también podemos detectar asintomáticos. De esta forma tiene un fin básicamente epidemiológico, de control epidemiológico, de poder ir cuantificando, ir y en espacios grandes de trabajo, en grandes concentraciones de gente, poder ir sabiendo y detectando quiénes tienen anticuerpos, a partir de eso poder construir burbujas y demás. Funciona con una punción de sangre muy pequeña que se hace en un dedo, esa gotita de sangre se coloca en un dispositivo plástico, luego se le agregan dos gotitas de un buffer de corrida que viene también con el kit, y bueno, y ya después te indica una línea negativa, dos líneas positivas, muy parecido a un test de embarazo, y ya está. Si bien hay que aclarar que es para uso profesional, lo tiene que realizar un bioquímico o tiene que hacerse en el marco de un protocolo sanitario, porque estamos en una pandemia, un resultado positivo tiene que ingresarse al sistema de salud, no puede dejarse librado al libre albedrío de quien se lo haga. Y bueno, estamos trabajando para antes de fin de año también tener con la misma tecnología el test de antígenos, que es el que hoy también está dando vueltas, sobre todo en las estaciones de los aviones, y bueno, que te da el resultado en 5 minutos, en realidad en media hora, un positivo o negativo del virus vivo. Estamos trabajando también para poder lanzar ese producto pronto y seguir laburando en sustituir importaciones. Muy bueno, qué bueno. Y nos imaginamos que habrá más planes. Bruno, te vamos a volver a molestar, a robarte unos minutos cuando podamos. Mira, cuando te alcancemos, te volvemos a llamar. Pero ahora te estamos muy, muy agradecidos, Bruno, por este rato, Bueno, gracias, Juan Pablo. También un saludo a Paola, que siempre me escribe, y a toda la radio, que la verdad que los medios como ustedes, que siempre acompañaron, también sobre todo en las malas, de acá va nuestro reconocimiento y un gran abrazo. Abrazo para vos y que tengas muy buena jornada, Bruno. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, nada, Bruno Di Mauro, el presidente...